tal, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde? Bienvenidos a este podcast de conspiraciones, porque hoy os traigo conspiraciones muy chulas y algunas muy actuales. Y mientras os hablo de las conspiraciones, este es el plan que os propongo a todos vosotros el día de hoy. Punto número 1, Illuminati, el juego de mesa creado por Steve Jackson que anunció, entre otras cosas, la pandemia. Y lo siguiente que tengo para vosotros es la superconspiración, la conspiración que trata de la toma del Capitolio, lo que han dicho los medios y lo que ha ocurrido de verdad. Un ejemplo de desinformación creada por los medios, fabricada, elaborada como guerra de operaciones psicológicas, que a nosotros, en España, quizá nos dé más igual, pero a los estadounidenses sí que les tiene preocupados. Y vamos bajando el volumen de ABBA con ese super temazo y ponemos algo más tranquilo para entrar en tema. Este tema de Gusheng. Bueno, mirad, ya he hablado en el pasado de Steve Jackson. Steve Jackson, que ha creado varios juegos de mesa, pero en el año 1982 creó el juego de mesa Illuminati. Y desde entonces ha estado en el ojo del huracán, porque esa versión del juego con una serie de cartas no ha dejado de acertar. Es como los Simpson, pero en versión juego de mesa. El juego te permite escoger varias opciones. Puedes escoger la facción de los Illuminatis bávaros, o puedes escoger la sociedad discordiana, los ovnis, los sirvientes de Zulu, el triángulo de las Bermudas, o puedes escoger a los gnomos de Zurich. Muy bien, pues para que os hagáis una idea, este juego que surgió en 1982 de la misma compañía que se inspiró en The Illuminatis Trilogy, en una serie de novelas de fantasía de Robert Shea y de Robert Anton Wilson, y la idea es que tú tienes que desarrollar y consolidar una estructura de poder a través de la cual puedas gobernar el mundo desde las sombras, eso sí, en nombre de tu orden elegido. Un juego interesante, pero no se definió por su jugabilidad, sino por su polémica. En ese juego tienes que ir manipulando, engañando a la sociedad y dando golpes de efecto apocalípticos. La edición del juego de 1995, es decir, ya unos cuantos añitos después, profetizó los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, el ataque al Pentágono. Además, vaticinó la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos y el asalto al Capitolio, del que os hablaré en detalle un poquito más adelante. En detalle, todo este dato perturbador es el juego de Steve Jackson. Pero también habló de una posible pandemia que provocaría una cuarentena mundial, tal y como está ocurriendo ahora. La tarjeta Terrorist Nuke, golpe terrorista de los Illuminati, por ejemplo, muestra una explosión en medio de un rascacielos en una escena que todos tenemos grabada a fuego, el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Hablando de Trump, hay una tarjeta que se llama Líder Carismático y que muestra a un demagogo de cabello rubio dirigiéndose a una multitud de seguidores que lo adoran. un pronóstico extraño del ascenso del empresario de los reality shows, con un divertido dado de un casino de Atlantic City en bancarrota. Empresario en el momento del lanzamiento del juego, con muy pocas posibilidades de ser tomado en serio. ¿Quién iba a decir que en el año 1982 un empresario de los realities, un carismático rubio, iba a llegar al poder? Otra tarjeta nos muestra una explosión de una bomba en el Pentágono. Por cierto, el polémico ataque al Pentágono, que muchos dicen que fue un misil, ya que al parecer no se encontraron restos de un avión, como suele ocurrir cuando hay un accidente aéreo, que hay restos por todos lados del avión. La siguiente carta nos muestra un alambre de púas alrededor de la Casa Blanca que protege al presidente de los disturbios civiles. Una escena que se realizó el verano pasado durante las manifestaciones de Black Lives Matter en Lafayette Square. También hay una carta de Hillary Clinton en la baraja y de Al Gore abrazando árboles. ¡Qué curioso! Eran la primera dama y el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento. El dictador iraquí Saddam Hussein hace un acto de presencia y hay una carta particularmente espantosa que anticipa el advenimiento de la corrección política. Hay dos hombres ahorcados. Uno tiene un letrero. El primer hombre ahorcado dice: he utilizado los pronombres de manera insensible. Y el otro hombre ahorcado dice: he comido carne de animales muertos. ¿De qué nos suena todo esto? Hay una tarjeta que se titula Marcha en Washington. Otra que se denomina Manipulación del Mercado y habla de un colapso de Wall Street. Hay otra que se titula Plaga de Demonios, que descienden sobre el DC para hacer que los corazones se aceleren. El juego llegó a ser tan polémico que las mismas autoridades tuvieron que intervenir, hasta el punto de que las oficinas de Steve Jackson, creador del juego, fueron investigadas por el Servicio Secreto de los Estados Unidos en el año 1990. La Guardia Pretoriana Presidencial se dedicó a violar la propiedad de las oficinas de la empresa de juegos de Steve Jackson. Esto ocurrió durante el mandato de George Bush padre, el amigo del nuevo orden mundial. El propio Steve Jackson argumentó que la visita de las autoridades era para evitar que se desvelara el plan Illuminati, según los conspiranoicos, o quizá buscar un espía que trabajara en la empresa. Fijaos bien la carta que se titula Epidemic. Un subtítulo dice cuarentena. Bueno, un tema que os recomiendo que leáis en internet porque vais a encontrar artículos muy muy interesantes. Pero si queréis oír hablar de algo interesante, de algo fascinante, de algo rutilante, es de una propuesta que trae para nosotros nada más y nada menos que Volvo. Volvo Cars. Porque sabéis, amigos, que el futuro es eléctrico. Esto ya lo sabemos todos. Y los que son más conscientes de esto, ¿sabéis quiénes son? La próxima generación. La generación de niños y niñas que está creciendo en un mundo diferente. Un mundo donde nunca conducirán un vehículo de combustión como hemos hecho nosotros. Si la sostenibilidad es importante, la seguridad, ni os digo. ¿Y sabéis quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro? Mirad, el año 2025 la mitad de los coches que se van a vender van a ser eléctricos y en el año 2030 todos los coches serán eléctricos. Y ahí tenéis el Volvo XC40 Recharge. Es el primer vehículo 100% eléctrico de esta compañía. Así que amigos, niños que me escucháis, que sabéis cómo va a ser el futuro, porque ya lo estáis viendo. Niños curiosos, innovadores y resilientes, que no van a aceptar las antiguas reglas. Este es el comienzo de una revolución de la industria de la automoción y Volvo está aquí para liderarla. Descubre todos sobre los coches eléctricos de Volvo en volvocars.es. Y ahora vamos a seguir hablando de conspiraciones. Y si había una carta de Steve Jackson que se parecía sospechosamente al asalto al Capitolio, cuidador, como dice el amigo Cabrera, caution. Bueno, si alguno no sabe qué pasó, el 6 de enero del año 2021, quizá porque estuvo durmiendo todo el día o estuvo abriendo los paquetes que los Reyes Magos le trajeron, es que el Capitolio de los Estados Unidos fue asaltado de una forma incomprensible por un grupo de gente, algunos bastante estrafalarios, como este chamán de Lea, chamán seguidor de la fuente anónima Q. Partidarios del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que venían de escucharle, algunos venían de distintos rincones del país, venían organizados en autobuses para escuchar a Donald Trump arengarlos. Pues una parte pequeña de esos partidarios irrumpieron, accedieron, violentaron el perímetro de seguridad y entraron en la Casa de la Democracia de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo pudieron entrar? Me pregunto yo. Pues escuchad, porque os vais a quedar de piedra con algunas de las cosas que os voy a decir. El Congreso estaba en una sesión conjunta para contar el voto de los distintos colegios electorales en unas elecciones que Donald Trump aseguraba por activa y por pasiva que le habían robado, hasta el punto de que todas las cadenas, incluyendo Fox News, la leal Fox News, cortaron el discurso de un presidente electo que en directo estaba acusando a su oposición de haberle robado las elecciones. Una acusación gravísima. La mañana del 6 de enero, los manifestantes se reunieron para escuchar un mitin titulado Save America, Salvad América, en un parque público de La Elipse. En ese evento, los asistentes escucharon los discursos del entonces presidente Donald Trump, el temible hombre naranja, Donald Trump Jr. y Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York, abogado personal y cabeza de la causa legal para impugnar las elecciones. Esta manifestación terminó en una revuelta. Una revuelta que consiguió la entrada pacífica en el Capitolio. Y cuando digo pacífica, os voy a decir por qué. Mirad, antes de que los discursos terminaran, un grupo de manifestantes decidió marchar hacia el Capitolio para intentar que las elecciones de ese año fueran anuladas. Bueno, de ese año no, del anterior, del 2020. Otro grupo marchó hacia el Congreso y accedió al Congreso. Las autoridades sabían que esto iba a pasar. Las autoridades sabían que querían hacerlo. Y finalmente, lo que temían que iba a ocurrir, terminó ocurriendo. Lo que voy a decir ahora lo he extraído del vídeo de J. Dobbs, que es una intervención de Tucker Carlson, un polémico locutor de Fox News, pero un locutor que a mí me convence. O sea, si tú a mí me traes evidencias, información, yo te voy a escuchar. Si tú a mí me traes bravatas, tipo lobo estepario, yo no te voy a escuchar. Pero Tucker Carlson, os voy a transcribir lo que aparece en ese vídeo por si no lo habéis visto. Y Tucker el locutor de Fox News comienza diciendo que en el asalto al Congreso murieron 5 personas. Esto es lo que ha dicho la prensa. Que el ataque al Congreso, al Capitolio, fue un ataque armado. Esto es muy importante, un ataque armado. Y esto lo dice un congresista, que es famoso porque fue abogado de la mafia. Y dice Tucker Carlson, hombre, este señor fue abogado de la mafia, o sea que debe de saber lo que son las armas de fuego. Pero bueno, la prensa, televisión, periódicos, dijeron que había sido un ataque armado, que habían muerto 5 personas. Esto dicho así suena a que cuando ocurrió el asalto al Capitolio, los perversos blancos supremacistas seguidores de Trump mataron a 5 personas. Pero cuidado que los detalles son muy importantes, porque 4 de los que murieron eran votantes de Trump. Y el 5º era un policía del Capitolio, quien seguramente, y todo parece apuntar a ello, era también votante de Trump. O sea, que según la narrativa, como se dice ahora, según el discurso de la prensa, murieron 5 personas. Se insinúa que los supremacistas blancos de ultraderecha mataron a 5 personas. Pero luego te enteras que los 5 que murieron eran 4 eran manifestantes pro-Trump y 1 era un policía pro-Trump. Es que cuidado con los titulares, ¿eh? Cuidado con los titulares porque estos titulares son muy peligrosos. Vamos a ir hablando de cada una de las víctimas del asalto al Capitolio. La primera, Roseanne Boylan, de 34 años, que murió por una emergencia médica. Al parecer, la multitud la oprimió y la señora murió. Un terrible accidente. Segunda víctima, Kevin Grissom, 55 años, infarto. Murió mientras charlaba con su esposa dando un paseíto tranquilamente en las afueras del Capitolio. Este hombre tenía un historial médico de presión alta y le dio un infarto caminando, pero a las afueras del Capitolio. Un hombre que tenía presión alta, es decir, su salud pues era propenso, digámoslo así, pero no murió en una violenta refriega. Tercera víctima, Benjamin Phillips, de 50 años, también votante de Trump. Este señor organizó un viaje en autobús a la manifestación y murió de un ataque al corazón, pero no participó de los disturbios y tampoco entró en el Capitolio. Cuidadito. Cuidadito. La única persona que murió víctima de la violencia fue Ashley Babbitt, 25 años, militar, y cuando estaba dentro del Capitolio con una bandera pro-Trump, un policía le disparó y la mató. Es decir, esta mujer murió como víctima de un disparo. Su muerte fue grabada en vídeo, por lo tanto está bien documentada, pero no se sabe a día de hoy el nombre del policía que le disparó, ni hay detalles de la investigación. Esta mujer no llevaba armas, pero ojo, los políticos y la prensa dijeron que era una insurrección armada. Quinta víctima, el policía Brian Sicknick. El New York Times afirmó que los manifestantes lo golpearon con un extintor hasta matarlo. Esto yo lo he visto en la prensa española, que el policía Brian Sicknick, los manifestantes cogieron un extintor y estuvieron dándole palos hasta matarlo. Es muy curioso, cuando menos curioso, que toda la prensa ha repetido que una y otra vez al policía Brian Sicknick lo mataron de una manera brutal, salvaje, y esa insurrección armada tenía como arma criminal un extintor. Pues bien, esta noticia es propaganda divulgada y repetida por cada canal de televisión de Estados Unidos, en el caso de España también, y cada periódico. En la televisión le dieron además más dramatismo, ¿no? Lo golpearon en la cabeza varias veces con un extintor. Pero es que hoy en día esa historia se sigue repitiendo, de que los supremacistas blancos mataron a un policía con un extintor. Curioso, los mismos policías que decían que la policía es racista, ahora dicen que ese policía es un héroe. Kamala Harris, que es la progresía de toda la vida, fue al entierro del policía. Y curiosamente, esta vez no hablaron de quitarle los fondos a la policía. ¡Qué gracioso! Pero es que esta historia es falsa de principio a fin. Y ahora os voy a contar lo que realmente pasó. A este hombre, a este oficial de policía, no lo golpearon hasta la muerte, ni con un extintor, ni con ninguna otra cosa. No hay evidencia de que lo golpearan. El cadáver no tenía traumatismos. La noche del 6 de enero, cuando ya habían pasado los disturbios, cuando ya había pasado todo el día, cuando ya había vuelto la normalidad, el policía, que estaba en su oficina, mandó un mensaje de texto a su hermano, diciéndole: tranquilo, estoy bien, lo único que me ha pasado es que me han tirado spray pimienta, pero estoy bien. 24 horas después, ese hombre murió. ¿Y de qué murió? Pues según el jefe de policía, murió de un paro cardíaco sin más detalles, y al cuerpo lo cremaron inmediatamente. No hay autopsia, no hay cargos, no hay acusación, no hay culpables. Es decir, lo peor que se supone que era lo peor que había pasado, se lo han inventado en una historia que hoy todavía se creen. Esto es una conspiración. Bueno, una conspiración. Alguien podría decir, bueno, no digas conspiración, converso. Pero sí, esto es una gran manipulación. Aquí se ha desinformado. ¿Cómo ocurrió el asalto? Se pregunta Tucker Carlson. Bueno, la versión oficial es que Donald Trump dio un discurso a una multitud y esta gente se pusieron furiosos como monos y entraron en el Capitolio. Pero otra versión es que todo estaba preparado de antemano. Aunque el jefe de seguridad del Capitolio dijo que no tenía constancia de ninguna amenaza, el Washington Post dijo días antes que sabían que había un grupo que se estaba preparando para entrar en el Capitolio. O sea, esto salió en el periódico. El FBI lo sabía y tenía informantes dentro de esos grupos. Ahora, ¿cómo es posible que un grupo de gente desarmada entrara en el Capitolio? ¿Cómo es posible que la policía del Capitolio dejar entrar a un grupo relativamente pequeño de gente? Pues hay vídeos. Hay gente que afirma que hay vídeos donde se ven a policías invitando a entrar a los manifestantes. Hay periodistas que afirman que se le dio órdenes a la policía para que no ofrecieran resistencia. Y Tucker Carlson termina con una reflexión. Dice: mirad, recordad que los demócratas utilizaron la muerte de George Floyd para iniciar un proceso de indignación que terminó con ciudades arrasadas, incendios, saqueo de locales, y para ello utilizaron la muerte de George Floyd. Que algunos dicen que no murió por asfixia, murió por sobredosis. Pero en el fondo da igual cómo muriera. Utilizaron la muerte de George Floyd para que la gente se enfadara o para conseguir objetivos políticos. Y aquí han utilizado la muerte de un policía salvajemente golpeado con un extintor, cuando ese extintor no existió, cuando este hombre murió 24 horas después, y no hay cadáver porque lo han incinerado. Y aquí estamos en el año 2021, amigos. Y me vais a permitir que yo sea pesimista. Yo no pretendo ser un podcaster que sepa conocer la verdad, porque yo tengo, bueno, yo tengo contacto con mis amigos del puro en la boca, que se reúnen en mesas llenas de símbolos esotéricos. No. Lo cierto es que la verdad nunca la vamos a saber. Pero sí podemos saber las incoherencias en el relato que nos han vendido. Sí podemos detectar las mentiras y las contradicciones en las noticias que nos están vendiendo como verdaderas. Porque obviamente hay grupos que tienen poder y que han ido creciendo en poder y sumando poder durante años y años y años, y son los que, si no gobiernan en la sombra, al menos empujan las noticias en la dirección que a ellos les conviene. Y esto ha sido así siempre y será hasta que este mundo llegue a su glorioso, bendito y esperado fin. No os creáis todo lo que las noticias dicen. Y yo no estoy diciendo simplemente desconfiad de todo por desconfiar. No. Escuchad, leed noticias. No solo leáis panfletos de gente loca en internet, leedlo todo. Pero comparadlo. Leedlo todo. Pero reflexionar. Oye, si me están diciendo una cosa y la contraria, es que aquí alguien me está mintiendo. Escucha las noticias de la misma manera que escuchas a un vendedor que te está ofreciendo algo, bueno, algo maravilloso y algo increíble. Pues amigos, esta es la conspiración que tengo para todos vosotros. Un saludo desde Vidas en Red y hasta pronto.